Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, mi nombre es Itzel Silva, integrante del equipo del Cineclub UG, y en la cápsula de hoy quiero invitarte a que nos acompañes en la 71 Muestra Internacional de Cine, realizada en colaboración con la Cineteca Nacional y que se presentará del 23 de mayo al 4 de junio en el patio del antiguo Hospicio Jesuita, con funciones a las 5:30 y a las 8 de la tarde. Para esta entrega se seleccionó una variedad de cine de Francia, Alemania, Uruguay, Rusia, Israel, Dinamarca, Ucrania, entre otros. La muestra es un espacio en el que se recuperan y convergen títulos de todos lados del planeta. Esto es muy interesante porque el cine funciona como una ventana hacia distintos contextos y distintas realidades, y casi involuntariamente, las representaciones cinematográficas que las personas hacen hablan también de cómo perciben el mundo. De este modo, quien entre en contacto con la obra podrá ampliar su panorama y conocer más sobre las vivencias de otros, generar un juicio, empatía o discordancia. Qué gusto de verte, yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. En la muestra internacional de este año se presentarán títulos como Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz, donde observaremos tres historias que nos muestran deseos, resistencia, violencia y esperanza de un pueblo originario. ¿Bueno? ¿Me podría decir la última vez que habló con su hermano? A este se suma Travesías, de Sergio Flores Torija, que explora los contrastes y complejidades fronterizas de dos ciudades, Tijuana y San Diego. Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba y miré instintivamente a la institutriz. A través de los protagonistas que las viven y como un clásico restaurado tendremos Ensayo de un crimen, adaptación libre de Luis Buñuel sobre la novela de Rodolfo Usigli. Mein Name ist Hartung Sürüce, aber alle nennen mich Einut. Sie könnte ich sein, oder auch Sie, aber nee, das bin ich. De Alemania podremos apreciar Solo una mujer, de Sherry Horman, quien trae al cine de ficción un trágico feminicidio ocurrido en Berlín en 2005, documentado por la prensa alemana. Только бы паника не поднялась. В городе слухи поползли о повышении цен на продовольствие. Por su parte, con Queridos Camaradas, el veterano Andrei Konchalovsky retoma a la Unión Soviética de posguerra que sufría las disonancias entre sus devotos funcionarios y quienes denunciaban la violencia estatal. Tu veux commencer à ramener du bif à la maison toi aussi. Le premier qui me bouffe, j'en colle pour deux mois de plus. Et toi, bosse toi. La primera película de Johann Mankel, La Traviata, Mis hermanos y yo, retoma las artes y la cercanía fraternal para observar a un sector desfavorecido del sur galo desde los ojos de un adolescente. Раз, два, три, четыре. Маша. Мы тут, Маша. En un tono similar, Katerina Gornostai nos presenta Detengan la Tierra, en la cual trabaja con jóvenes actores no profesionales y en un estilo que emula lo documental para visitar la intimidad y dudas de sus protagonistas. Asimismo, en un cuestionamiento de los prejuicios hacia la tercera edad LGBT, Filippo Menghetti dirige a las consolidadas Bárbara Sukowa y Martín Chevalier en el largometraje Nosotras. Esto es Uruguay, una pequeña plaza financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Gracias. Es el paraíso. El humor negro y sobrio de Federico Beiroc se da cita en la muestra con Así habló el cambista, situada durante el gobierno militar de su país a finales de los años 70. El tríptico emocional prepandemia de Rizuk Hamaguchi representa las emociones e inestabilidad contemporáneas que sufren las protagonistas de la ruleta de la fortuna y la fantasía. Por su lado, Till Lindemann mantiene una interesante tensión con su película También en el cielo, donde a partir de una sola noche que parece cambiar todo en la vida de su joven protagonista, se develarán los vicios patriarcales, las costumbres conservadoras y el fundamentalismo religioso. Para cerrar la selección de filmes de la 71 Muestra Internacional de Cine, veremos Voces Doradas, donde a partir de un tributo al arte del doblaje se ensaya de manera entrañable sobre la migración con una madura pareja judía que busca un mejor futuro tras el colapso de la URSS. En 1990. Понимаете, у нас у ребенка температура сильная. Ни поноса, ни рвоты, ни судорог не было. Когда начнутся, тогда и звоните. Уважаемые граждане, спецоперация ФСБ. Finalmente, La fiebre de Petrov, del controversial y crítico Kirill Serebrennikov, alude a la pandemia con una narración no lineal y arriesgada en torno a una familia contagiada de una gripe que los lleva a través de delirantes ensoñaciones. Desde un inicio se puede notar que esta selección es amplia y no está hecha al azar, así que esperamos que puedan asistir. Les recordamos que el acceso a las funciones tendrá un costo de 30 general y 20 para estudiantes e INAPAM, pero también pueden adquirir en la taquilla los bonos a precio preferencial para disfrutar de 7 funciones. Me despido de parte de toda la comunidad del Cineclub UG y espero vernos y escucharnos nuevamente muy pronto. Hasta luego.